social. Yo no estoy conforme nunca con nada. Volvemos con el podcast de Fuenlabásquet, que lo habíamos dejado bastante tiempo olvidado. Y bueno, estamos aquí en un día 14 de octubre de 2011 para hablar un poco de la actualidad del baloncesto, sobre todo centrada en el baloncesto Fuenlabrada. Ya sabéis, somos el podcast de Fuenlabásquet. No sé el número porque lo tenemos perdido. Lo dejamos muy de lado, pero el volvemos 46, a empezar aquí el canto. El 46. Versión 2.0. Bingo, bingo. Pues nada, yo me presento, soy Fernando, voy a estar un poquito aquí de moderador, digamos, un poquito dando entrada a los dos especialistas que tenemos, o sobre todo las personas que más siguen la actualidad del baloncesto Fuenlabrada. Echamos mucho de menos a Taber, que era el tipo que conducía este tipo de programas, pero bueno, hoy no ha podido estar y esperemos que para el siguiente ya se nos presente aquí y lleve el timón de la nave. Entonces, sin más, doy paso al primero de ellos, que es Puskas, conocido Fuenlabrada. Saluda, por favor. Hola, muy buenas. Ya estamos aquí de vuelta después de un pequeño parón, año y 4 o 5 meses más o menos. El último fue en mayo del 2010. Ha pasado una temporada y pico, quizá la mejor temporada del baloncesto Fuenlabrada casi en toda la historia. Y no hemos hecho un podcast, pero bueno, estamos aquí de nuevo con más ganas que nunca. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Que solo venimos aquí cuando a meter caña cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien no aparecemos? Es que entonces no hay nada de qué hablar. Efectivamente, efectivamente. Pues nada, tenemos al otro contertulio, digamos, Paco Azcal, para los que sigan la página web de Fuenlabásquet. Saluda, por favor, desde Fuenlabrada. Hola, hola, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, después de los retiros espirituales y esas cosas que hemos tenido que hacer durante este añito y pico, pues de vuelta y a ver, con ganas de empezar y vamos a ver si hablamos un ratito de básquet. Bueno, pues a ver si aportamos algo de lo que podamos, mejor que el silencio de nuestro año y pico parados. Y bueno, pues la temporada de baloncesto ACB, no como la de la NBA, ya está aquí empezada, llevamos dos jornadas y sobre todo vamos a intentar hacer un esbozo de la plantilla del Fuenlabrada este año, los jugadores que la componen, el entrenador y digamos que las primeras sensaciones que se están viendo y qué podemos esperar de ello. Entonces yo sobre todo os iré comentando los puestos que hay y vosotros me vais diciendo sobre todo las sensaciones y la comparación con las bajas que podía haber del año pasado, si os parece, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, pues en el puesto de base este año, vosotros me decís, ¿vale? Porque yo estoy tirando aquí de estadísticas de la página web de la ACB, entonces me vais comentando. Tenemos a Kino Colom, que es un viejo conocido, que lleva dos temporadas, tres. Tres, la tercera, esta es la tercera. Tercera temporada, y Sergio Sánchez, que también digamos que es viejo conocido, ¿no? Sí, eso es. Muy bien, ¿cómo lo veis vosotros, el puesto de base del Fuenlabrada este año? Pues empiezo yo. Sí. Creo, sinceramente, que quizá es el puesto, no sé si más débil, sí, porque lo vamos a decir de otra manera, y que más dudas plantea, ¿no? Básicamente, Sergio Sánchez quizás sí que tendría un buen rol, ¿no? Como tú dices, viejo conocido nuestro, hace 6 temporadas estuvo aquí, lo hizo muy bien, luego está vagando entre el Estudiantes en 2 etapas distintas y el Lagún Aro de Guipúzcoa. Uh-huh. Y bueno, ha tenido sol y sombra, pero ha ido más o menos estableciéndose en la Liga ACB, ¿no? No era aquel jugador tan explosivo, aunque sigue teniendo, quizás ahora tiene un baloncesto un poquito más controlado, aunque sigue basándose en la explosividad, lanzamiento de tres y mucha penetración y juego rápido, ¿no? Pero el problema a lo mejor está en Kino Colom, que es su tercera temporada, como decíamos antes, su tercera temporada en ACB, y que esta ya tendría que ser la de dar un paso adelante, ¿no? Se le sigue viendo uh-huh. que tiene calidad, que tiene muy buenos momentos de baloncesto. El gran problema que tiene es su irregularidad, y no de un partido a otro, sino de un minuto a otro de juego, ¿no? Te puede hacer 3 minutos, o 6 minutos, o 7 minutos muy buenos, de un gran nivel, evidentemente no al de las grandísimas estrellas, pero muy buen nivel. Lo que pasa que los siguientes 8, 10 minutos o 15 minutos que juega son de un nivel bastante, bastante pobre, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta que Sergio Sánchez tampoco es un gran primer espada, plantea muchas dudas, ¿no? Sí. Y tú, Azcal, ¿cómo lo ves? Porque sobre todo Sergio Sánchez, por lo que se le recuerda, es un tío que necesita mucho su físico, sentirse a gusto en pista para poder dar un buen baloncesto, ¿no? Entonces parece que por ahora no ha enganchado su mejor momento de forma, está un poco con altibajos, pero sobre todo Kino Colón, que debería ser el que cogiera un poco el relevo del año pasado con respecto a Walters, y parece que no está entrando tampoco en dinámica, como dice Puskás, que tiene altibajos, ¿no? Eso es, yo creo que ahora mismo genera, o sea, es una gran incógnita, ¿no? El puesto de base, porque pues es un poco lo que comentaba Puska. Yo creo que los dos tienen asumido el rol de segundo base y bueno, evidentemente pues parece que en principio por la idea que tiene por Fifisa que ese puesto de base titular debería de ser para Kino. Y de momento, pues hay mucha indecisión, hay nervios y la verdad es que es ahora mismo nuestro punto débil y yo creo que es un punto sabido por todos los equipos, ¿no? Que es un sitio donde nos pueden castigar y bueno, pues los dos partidos que hemos visto, yo creo que la conclusión que se saca es eso, ¿no? ¿Tan importante es la baja de Walters? ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Es tan importante? Yo creo que sí, yo creo que sí, más a lo mejor que por su juego, porque bueno, pues todos entendíamos que era un jugador que arriesgaba mucho en la forma de dirigir al equipo y que en ocasiones pues ese riesgo causaba pérdidas y lo teníamos asumido, pero yo creo que también es un poco el carácter, ¿verdad? La idea que tenía era de echarse en el momento en el que se le necesitaba, no se escondía y se echaba al equipo a las espaldas. Y es un poco pues lo que de momento estamos echando de menos con estas dos jornadas, lo poquito que hemos podido ver con Sergio y sobre todo con Kino. Bien, bien. Y ahora en el puesto de base parece que tenemos dos viejos conocidos, Ferran Laviña, como siempre, de escolta, Escolta. perdón, se Vamos me a ha hablar lado de ya. aleros mejor, si te parece. Daleros, englobamos todo. Sí. Venga, sí. De acuerdo, pues tenemos Ferran Laviña, Jon Cortabarría, tenemos también Álvaro Muñoz, que lo podemos poner el puesto de alero, y sobre todo la estrella, ¿no? Digamos que Kirkpenny, que es el Gerard Fitch de este año, podemos decir. Son distintos, son distintos. Es un anotador compulsivo, pero yo creo que tiene mucha mejor visión del juego y en defensa tampoco desecha, ¿no? En defensa se vuelca. Y yo incluiría aquí también, Sí. originariamente, a Lugo Svartos, ¿no? En el puesto de alero. Le ponemos este año de alero de verdad, porque el año pasado sí que Sí. jugó bastante cuatro, ¿verdad? Bueno, el año pasado lo poco que jugó ya fue las circunstancias del casi final de liga y al final terminó jugando de cuatro, sí, pero este año su puesto sería el de tres, aunque bueno, de momento no lo está haciendo por la circunstancia que ahora luego hablamos, ¿no? ¿Qué pasa con el puesto de aleros en general, ¿no? Pues tenemos, como has dicho, a Kirkpenny, como he dicho, un auténtico anotador, compulsivo, perdón. Fue el segundo máximo anotador del Mundial de Turquía, detrás de Kevin Durant. O sea que. Y tiene unos Ahí es porcentajes. nada, Ahí ¿verdad? es nada, ahí es Una nada, ¿no? metralleta. Lo que pasa que el resto le tiene que acompañar, ¿no? Laviña ya sabemos que es lo que va a aportar, que es defensa y puntos muy esporádicamente. Algún punto, algún triple en algún partido, a lo mejor un partido que tenga un poco mejor, pues 10, 12, 14 puntos, pero su labor es meramente más defensiva. Cortaberría vino al Fuenlabrada, el primer equipo ACB, que le ha dado una ficha y tal, y hace dos temporadas era el quinto exterior. Bueno, está ahí, está. Relevos, da lucha, da entrega, también puntos de vez en cuando, pero tampoco es un gregario, ¿no? Es un jugador gregario que diríamos en el ciclismo, ¿no? Álvaro Muñoz, que tiene muy buenos mimbres, pero es de la cantera, el año pasado tuvo algunos partidos oportunidades, vamos a ver este año qué tal, y Lugo Svartos, ¿no? Que viene, pues casi de 2 años con poco ritmo de competición, ¿no? Por sendas lesiones, independientes muchas veces unas de otras, pero que al final no ha terminado de coger ritmo. Es un jugador ya con 31 años, me parece, o 32, y hay que ver cómo está, ¿no? Yo creo que es muy importante que coja el tono físico y el ritmo de competición, quizá lo más importante, ¿no? Pero aquí yo me atrevería a decir, si Lugo Barto está bien, podríamos tener una muy buena nota, ¿no? En este puesto de Paco, entonces tenemos más pólvora, ¿no? Porque digamos que Kirkpenny debería ser el relevo de Davor Kuz, ¿no? Y este año ya ha recuperado Lubos Barton, debería ocupar la plaza que tenía en importancia y en puesto en el equipo, como dice Puskás Dalero, de Xavi Rabaseda. Entonces, digamos que en primer momento, en esa primera línea de aportación, el Fuenlabrada está más reforzado que el año pasado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que este año está mucho más marcado quiénes son los titulares y quiénes son los hombres de rotación, ¿no? Tenemos dos primeros espadas ahí que deben de ser los que lleven el peso de la anotación en el exterior, como son Lugos y Kir. Apuntando a lo que decía Puska de que, bueno, pues a Kir, que en comparación, por ejemplo, con Gerald Fitch, pues es un jugador que tal vez pierda un poquito más con el tema reboteador, ¿no? Fitch era, en ese aspecto, era mucho más activo que a lo mejor el neozelandés, pero sin embargo se le ve como más jugador de equipo, ¿no? O en apariencia hacia el público parece que juega más para el equipo. Y aquí, pues bueno, estamos un poco en la misma tesitura que con los bases, ¿no? Tanto John como Álvaro. Yo creo que tienen una oportunidad muy importante para marcar su territorio, ganarse minutos. Porfi Fisak lo va a considerar así. Y yo creo que lo que habrá que intentar es minimizar las distancias entre los titulares y precisamente esa rotación para cuando tanto Lubos como Kirk no estén en pista. Yo creo que eso es fundamental. Sobre todo necesita el Fuenlabrada que la gente banquillo aporte, ¿no? Digamos, John Cortaberría podía ser... él lo ha demostrado, ¿no? Que se puede meter 8 o 10 puntos fácilmente. Sí, lo que a lo mejor le falta un poco a John es el tema de la regularidad. Continuidad. Eso es un jugador que ya hemos visto en varios partidos que puede aportar puntos, que es pues un jugador con anotación y con buen tiro exterior, pero parece que si no le entran las dos primeras, pues se ofusca y lo perdemos. Entonces, tendría que intentar, pues con esa continuidad, pues un poquito más de regularidad en su aportación al equipo, y yo creo que eso nos va a dar mucho aire, sobre todo en momentos en los que las defensas se cierren mucho sobre Kirk y bueno, también el tema de faltas, y yo creo que va a ser muy importante. Hombre, porque yo supongo que esto, cuando vayan transcurriendo las jornadas, aunque Penny tiene bastante nombre y se le conoce mucho, digamos que según vaya transcurriendo las jornadas y la liga, los equipos se irán cerrando más y más sobre él y se necesitará gente que aporte, evidentemente. No va a ser el que vaya a solucionar todas las papeletas ofensivas del equipo. Exacto, por eso decía que Paco, muy bien, que tienen que el banquillo tiene que aportar, ¿no? Porque si Penny, evidentemente, es un jugador, no quiero compararlo, ¿no? Pero al estilo Navarro, que tú sabes que por mucho que le marques te va a marcar puntos, pero si tiene sobremarcajes y el resto del equipo está acertado, ya no pueden cerrarse tanto contra él, ¿no? Ya no pueden hacerle 2 contra 1 o 3 contra 1 o ayudas tan largas, porque si el resto del equipo amenaza, tienen que defender a esos jugadores. El problema está en que el resto del equipo empieza a no aportar, ¿no? Entonces, las ayudas son más largas contra el jugador bueno, tiene un sobremarcaje y se dificulta todo, ¿no? En cambio, él puede ser un jugador que genere muchísimos espacios, tanto para el resto también de compañeros. También es buen pasador, ¿verdad? Sí. Penny, yo le recuerdo mucho que sabía mover bastante bien la bola, vamos, que sabía doblar el balón en el momento adecuado. Suele promediar una buena media de asistencias. y suele tener, y tiene, yo creo que una buena visión en cuanto a lo que tú dices. No es un jugador, aunque es un gran anotador que tira mucho y demás, pero no es un jugador egoísta, ¿no? La diferencia que le veo con Fitch, por ejemplo, Fitch cogía la bola en medio del campo y hasta que se acababa el ataque la tenía él y se la tiraba él, ¿no? Penny, su estilo de juego es mucho más buscar el hueco, correr, buscar los espacios, quedarse solo a base de bloqueos de un jugador y de otro compañero, ¿no? Entonces es recibir y tirar, como comentó, un estilo más parecido al de Navarro, ¿no? Navarro no amasa tanta bola. A Navarro tiene muchos tiros, le busca mucho el equipo, pero a base de él correr, correr y buscarse huecos, ¿no? Bueno, y la posición de pivots, que yo creo que debe ser muy importante, ¿no? Sobre todo en el baloncesto moderno, el baloncesto actual, tener unos pivots fajadores abajo, sobre todo que te recojan rebotes y que cierren bien la zona para evitar canastas fáciles, es algo fundamental en el baloncesto moderno. Y el Fuenlabrada tiene, este año, a ver si no me confundo, tiene a Sené. Sí. A Sené, tenemos a Sené, tenemos a Leo Mainoldi, Correcto. que está llamado este año a ser uno de los referentes, Gustavo Ayón Correcto. y el señor Dejan Bueno, Dejan Muslih, yo pondría antes de Dejan Muslih a Adrián Lasso y a Javi Musli. Vega, de momento eran los iniciales, ¿no? En la plantilla. Dejan Muslih llegó el pasado martes, cedido de momento por un mes por el Baskonia. Y mientras que dura la lesión, ¿no? La baja por lesión de Gustavo Ayón, ¿no? Entonces, es importante esta reseña, ¿no? El juego interior se va a basar fundamentalmente en Gustavo Ayón y Leo Mainoldi, ¿no? Con la aportación, sobre todo en defensa e intimidación, de Sené. En ataque es un jugador bastante tosco y estamos comprobando que con las manos quizá demasiado blandas, ¿no? A la hora de capturar el rebote, es un jugador que no va al rebote como otros jugadores, yo que sé, al estilo Felipe Reyes, por poner, ¿no? Sino que es un jugador que cierra el rebote para que otros compañeros sean los que lo cojan. Entonces, es una cosa muy importante que tiene que aprender también el resto del equipo, ¿no? Yo me pareció ver el otro día que él cierra muy mucho el rebote, pero sin hacer por ir por el rebote, ¿no? Incluso de caerle casi al lado, pero como está únicamente y casi exclusivamente a cerrar el rebote, no ve la posibilidad de cogerlo, ¿no? Y ahora mismo, sin Gustavo Ayón, la verdad que tenemos un problema en el juego interior también, ¿no? Se sufre, ¿no? Porque, Paco, lo que se ve a primera vista de este juego interior es que es un juego interior que no es dominante en altura. No, yo creo que lo que han buscado un poco es la polivalencia, ¿no? Un poco tener, pues como nos gusta a todos, ¿no? Tener un poquito de todo. Yo creo que se ha buscado con Sené el poder de intimidación. Se espera que Leo también, pues aparte de ese peligro cuando tenemos un juego abierto, que él, esa posición de cuatro abierto, pues la tiene dominada, pues que aporte un poquito más, como en el tramo final de la liga pasada, donde se atrevió, pues bueno, con penetraciones, intentar postear incluso un poco. Y Gustavo Ayón, pues es un jugador que ha evolucionado una barbaridad en estos 2 años, sobre todo el año pasado. Y bueno, es un poco esperar a ver si bueno, con la idea que tiene Porfi de equipo, pues toma los galones y definitivamente se convierte en el líder junto a Kirk Penny del equipo. Pero sí que es verdad que sobre esos tres jugadores tiene que caer todo el peso de la Sí, pintura. porque sobre todo tanto Mainoldi como Ayón son tíos que se mueven muy bien y muy rápido en la Sí. pintura, tanto en un lado de la zona como en ataque como en defensa. Entonces, lo que tú dices, polivalencia. Son muy dinámicos, e incluso yo creo que Sené puede ayudar mucho pues también parece que corre bastante bien la pista. Lo cierto es que cuando ha llegado aquí, pues todos por parte del club lo han indicado que bueno, que venía en un estado de forma bastante pésimo y bueno, pues todo hace pensar que según vaya avanzando la competición, pues iremos viendo la mejor cara de Sené. Pero sí que es cierto que la idea que tiene ahora mismo el cuerpo técnico debe de ser eso, ¿no? Una zona una zona interior con mucha polivalencia, dinamismo y que tenga velocidad, ¿no? Para movilidad, para sí. Eso es. Y Puskás, ¿qué esperamos, por ejemplo, de Javi Vega, Adrián Lasso y Álvaro Muñoz? ¿Qué pueden aportar? Pues aportar, yo creo que lo que tienen que aportar, sobre todo, tienen que aportar muchísimas ganas, ¿no? Por la situación económica, que por segundo año consecutivo seguimos sin patrocinador, el club ha decidido apostar por tres canteranos. Yo creo que al menos dos de ellos pueden dar eso que se necesita, ¿no? Como jugador, últimos jugadores del equipo, pero, por ejemplo, hemos estado viendo a Adrián Lasso, que no es precisamente el último jugador en el equipo en lo que aporta, ¿no? Y lo que tienen que ver ellos, o sea, lo que tienen que hacer es esta temporada ir progresando, ¿no? No se puede esperar de ellos que sean unos grandes jugadores ahora mismo, sino que vayan aportando cositas y que vayan evolucionando sobre todo, ¿no? Con minutos, con partidos oficiales y reales, y minutos de verdad, ¿no? No los típicos minutos que hasta hace no mucho se daba a canteranos del Fuenlabrada, que era cuando ganaba el equipo de 20 o perdía de 20, el último minuto y medio, dos minutos, que lo que hacía era pues un poco la ovación del público, que tampoco a los chavales les puede hacer ilusión y tal, pero realmente no están siendo minutos importantes, ¿no?, de aprendizaje. Pueden aprender en los entrenamientos, pero también es muy importante lo que se aprende en la cancha, ¿no? Sí, sí, al final si no te pegas ahí con la gente contrastada, no coges la experiencia que se necesita y te fogueas, como tú dices. Al final te tienes que pegar con ellos, verte delante con un Rudy, un Navarro y jugarles y botarles el balón delante para que no te la quiten y meterles un tiro en la cara. Así es lo que hay al final. O hacerle una defensa, si es lo que toca, ¿no? Efectivamente. Contra un momento que te está jugando un partido o que esa canasta que te pueden meter finalizando el segundo cuarto puede ser lo que te dé el mejor inicio del tercero o peor. Por eso digo, minutos de verdad, ¿no? No ya toda la basura. Y ya para terminar, el entrenador. Se ha ido Maldonado dejando una gran sensación, ¿no? Porque fue una temporada bastante muy, muy buena. Iba a decir bastante buena, pero yo creo que se puede calificar de muy buena. Y ha venido por Fisak, que tampoco lo hizo mal el año pasado. Lo que pasa es que estos dos primeros partidos no han acompañado los resultados. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Qué se puede esperar? Un estilo de juego parecido, quizá más dinámico, ¿verdad? Que hable Paco. Paco, venga, habla. Paco, te doy paso, perdona. Yo creo que sí, que teóricamente prima también la defensa, porque lo vimos en Valladolid el año pasado, siempre ha querido tener equipos pues con rotaciones cortas para que todo el equipo esté fresco y aporte en defensa. Y luego, sobre todo en ataque, es eso, mucho dinamismo, mucha movilidad, mucho pase para intentar, pues precisamente eso, crear espacios y en este caso para los tiradores, para Leo, para Kirk. Y yo creo que la filosofía sí entra dentro de lo que un poco marcó el año pasado Salva Maldonado. Equipo, bueno, los jugadores tienen su importancia, pero yo creo que al final todo el jugador que está en la plantilla se llega a sentir importante porque sabe que puede tener oportunidades y puede tener minutos. Hombre, y tú, pues, yo, lo ves igual, va a dar más cancha a los canteranos, ¿no? Porque Salva Maldonado. Precisamente Maldonado el año pasado dio cancha a los canteranos, ¿no? Fue el que puso, por ejemplo, a Álvaro Muñoz a jugar y le puso de titular. Fue el que dio minutos a Adrián Lasso ya a final de temporada, también por las circunstancias, pero se los dio. Fue el que sacó a Villombo también y le puso, nada más que dice Batista, a jugar y con mucha importancia en el equipo. Entonces Maldonado sí que ha sido un entrenador, quizá el primero realmente, que le ha dado oportunidades reales a la cantera, ¿no? Y yo creo que va a haber diferencias. Yo creo que Maldonado sí que era un entrenador que contaba con los 12 jugadores, aunque alguno de ellos, por ejemplo, contase con él para 3, 5, 7 minutos, pero le tenía, no sé cómo decir, no comida la moral, precisamente lo contrario, ¿no? Le tenía dicho, oye, tus 5 minutos son tan importantes como los 25 del otro que está metiendo puntos, ¿no? Porque esos 5 que juegas tú tienes que darlo todo para que el otro pueda descansar y que no se note que está en el banquillo, ¿no? Y al final todos los jugadores salían y todos los jugadores terminaban aportando, ¿no? Porfi Fisak Es verdad que ha hecho grandísimos papeles, sobre todo el año pasado en el Valladolid, ¿no? Pero quizá es un entrenador que termina, como ha dicho Paco al principio, definiendo más los titulares de los suplentes, ¿no? Él sí que va a jugar más con cinco, bueno, con cinco no, pero con seis, siete hombres va a ser la base del equipo y el resto, o hasta ocho quizás, y el resto va a ser que van a tener minutos no testimoniales, va a ser en momentos puntuales de partido importantes, pero para que sean, que tomen aire, poco más, no van a tener una importancia vital en el equipo. Es como yo lo veo, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con esto finalizamos el primer repaso así rápido a lo que puede deparar la temporada para el Fuenlabrada, a los jugadores que hay en plantilla. Y bueno, únicamente decir que a estas alturas va 0-2 el Fuenlabrada y es penúltimo en la clasificación, aunque no tiene nada que ver estos son los dos primeros partidos, pero sí que es importante intentar no echar una racha de 3-4 partidos consecutivos perdiendo porque te puede lastrar bastante. Mucho, y Próximo. tenemos un inicio de liga bastante complicado, ¿no? Los dos primeros que ya los hemos perdido. Este mismo domingo jugamos contra el Estudiantes aquí en casa de nuevo. Ese va a ser vital porque es que luego viajamos a Badalona, recibimos al Barcelona y luego jugamos otros dos partidos seguidos fuera, el Murcia y el Obradoiro de Santiago de Compostela, ¿no? Sí, y siempre el Fernando Martín fue un factor muy importante en la hora de cuando juega el equipo, o sea que le hacían un fortín bastante, bastante duro para el rival. Y perder contra el Estudiantes, pues es lo que te dices, que podría enrachar unos partidos bastante complicados luego fuera. Aunque yo solo te digo una cosa, que viene el señor Wright. El señor Wright, Anthony Wright, ¿no? Sí. Es el hombre No, no el sé si hombre está, rec... pero yo sé que es Wright, no, Sí. no me pregunten más. Yo te puedo decir algo de ¿Qué él, me? que hizo menos Menos 19. 19. ¿Y eso qué significa? Pues mira, yo te cuento lo que he leído en acb.com que dice este hombre. Dice, sí, conozco mi valoración, sé que ha sido menos 19 y de eso no puedo sacar nada positivo. Puede sacar menos 19 negativo. Pero nada positivo, aunque ya sabemos. Paco, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo veo con un peligro para este domingo. Que vamos, va a venir enrabietado, va a venir con ganas de sacarse ese partido. Es que yo creo que bueno, es de Peor no estos se que... puede hacer, ¿no? No, imposible. Es de estos que es mejor no levantarte ni de la cama. O sea, era para que Pepu lo hubiera quitado y se hubiera ido al hotel a ducharse y a ver la segunda parte en el hotel tranquilamente. La verdad es que es de estos días que no te sale nada y sí, y yo tengo bastante bastante miedo para este domingo con este tipo. Hombre, es que contra el Barcelona también hay que decirlo, ¿no? Que es complicado jugar al Hostia, pero Barcelona. menos 19 es el récord absoluto en toda la historia de la liga, desde que se toma anotaciones. Sí, Es hombre, si que... yo lo digo para quitarle hierro para que luego no venga encabronado No, aquí. pues si encabronado va a Ya venir, sabes lo que si pasa. encabronado va a venir. Lo que es acojonante que este tío que ha jugado la NBA 4 o 5 temporadas, ¿no? Este tío jugó en New Jersey Knicks y jugaba 20 y tantos minutos de media, o sea, quiere decir que y se mantuvo 3 temporadas o 4 allí y luego ya empezó a rotar por equipos, ¿no? No sé si Pero un mal estuvo, día lo tiene cualquiera, joder, justo. pero que es un día de malo de cojones. Pues por eso, se va a resarcir, ya verás, va a Sí, ser complicado. que bueno, en ACB yo destacaría como noticia quizá, ¿no? El regreso y el superfichaje después de un año y medio dándole bombo del señor Rudy Fernández, Rodolfo. don Rodolfo, Rudy Fernández. Sí, que ha venido bien, ¿eh? A ver. Ha venido bien, sigue haciendo esas, digamos, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo lo llamarías tú, Paco? ¿Tú sabes por dónde voy? Es el anti, o sea, es el anti Navarro. Esto estamos como, sí, pero si es que es así, si es que es así. O sea, yo creo que el Madrid está buscando precisamente la horma del zapato del Barça, ¿no? Y lo está buscando en todos los puestos. Yo creo que se están vigilando tanto uno como otro en los fichajes. Y Rudy viene, pues eso, fichaje mediático, creo que debe de ser dominador en ACB. Y bueno, yo creo Sí, que... Sí, pero ayer yo, por ejemplo, estuve viendo el partido contra el, bueno, vosotros visteis el primero y también lo podréis saber, pero contra el Bilbao, y sí que es un rival potente. Y era curioso, ¿no? Porque hay algo que falla, porque tú has fichado de primeras al JC Carroll, que se supone que tiene que ser una metralleta al tío y tiene que ser el que lleva la responsabilidad al ataque, y de repente te cuelan a Rudy, que sí, que es un tío muy bueno también, pero como que se pisa el uno al otro. Pero ocurre lo mismo que en la selección española. Rudy al final en el Madrid está como un 3, cuando realmente su posición ideal sería la de escolta, ¿no? La de 2. Lo que pasa es que, bueno, configurar la plantilla, como tú has dicho, es un jugador también mediático, aparte de lo bueno y todo lo que pueda aportar realmente en el juego, ¿no? Pero lo que ha buscado también Florentino, evidentemente, Sí. es dar un golpe de efecto y decir, me traigo a uno de los mejores jugadores españoles y que está en la NBA, que encima ha sido traspasado a Dallas Maverick, que es el reciente campeón El de la campeón. NBA, ¿no? Sí, pero sigue siendo un problema porque ayer cuando yo veía el partido también veía a Jul jugando de base. Sí, es que Jul le pasa este año en el Madrid. Sí, pero entonces era una cosa muy rara porque Jul como base, hombre, corriendo hacia adelante y en contraataque, bueno, tiene un pase, pero en estático. Como que no funciona, no funciona porque nunca se ha visto en una de Pero la estas. han configurado así la plantilla, que Sergio Sí, Rodríguez y pero. Jul son los bases este año. Sí, y luego tienes a Rudy o a Pochius de tres, Y Carlos y sin Suárez. Y embargo, Carlos Suárez que... y Carlos Suárez, sí, pero Carlos Suárez sobre todo en el banquillo, cuando estaba Mumbrú una y otra vez haciendo posteos abajo. Sí. Pero vosotros pensáis que ahora mismo Carlos Suárez está en la mejor posición para poder plantearle dudas a Pablo Lasso en cuanto a los minutos. Es que yo creo que cuando sale a la pista está totalmente fuera del partido. Totalmente fuera del partido. Coño, pero tendría que jugar si juega menos que nuestro Cortaberría o Álvaro Muñoz, macho. Sí, por eso digo. Que, Yo creo hombre, que. pero, si yo sobre todo te lo digo porque ayer viendo a Mumbrú es un tío alto, un tres alto. Y una vez tras otra, sobre todo a Pochius, le metía al poste bajo. Y una vez tras otra le metía al poste bajo y siempre sacaba algo. Sacaba falta, sacaba una entrada liberado al aro. O igual si le hacían un 2 contra 1 porque no podía Pochius con él. Es que no podía. Doblaba el balón fuera y sacaba un tiro claro. Entonces, cojones, ¿para qué tienes a este tío, a Carlos Suárez, en el equipo? Bueno, es que hay muchas voces en aficionados del Madrid que Pablo Lasso no es que sea santo de devoción, ¿no? A mí me da que lo van a pasar mal este año el Madrid, ¿eh? Bueno, Habrá vamos a muchos partidos que terminar. se lo ganen, pero lo Enlazamos pasará mal. Sí. que Rudy Fernández ha venido por un suceso en la NBA, ¿no? Y es el lockout, del cual espero que nos hables tú un poco de cómo está la situación. Que no hay liga, ¿qué ocurre? La situación está que, bueno, que ya sabéis, el cierre patronal, porque hay que negociar un nuevo convenio y al final lo que, digamos, el principal problema es el reparto de dinero entre jugadores y franquicia, ¿vale? Hasta ahora mismo los jugadores tenían un 57% de 57, los 57 ingresos. o 53. 57, tenían un 57%. Sí. ¿Vale? Y entonces lo que quieren ahora es bajarlo. Los propietarios quieren hacerlo en un consi consa, o sea, un 50-50, y los jugadores pueden llegar hasta el Ah, 53. vale. Y que no quieren bajar del 53. Y los propietarios dicen que no, que eso es mucho dinero, que este año han tenido pérdidas y que quieren bajar al 50. Entonces eso está todo totalmente paralizado, ¿vale? Y lo último que se sabe es que David Stern ha contratado un mediador, ahora no sé cuál es su nombre, pero me parece que estuvo en la liga, en el lockout de hockey, Sí. creo que es el mismo, y el martes va a haber una reunión en la cumbre. Aunque claro, eso lo llevan diciendo desde, yo creo que desde agosto, desde julio, que todas las reuniones son en la cumbre. Hubo una hace 10 días. Sí, que no se sacó No sacó nada. nada. No se sacó nada. Y entonces, bueno, de esta reunión depende de que se paralice la NBA, pues hasta mitad de enero, me parece que estaban hablando. Pero una pregunta, no, yo siempre había escuchado que si para principios de enero no arrancaba, no hay liga, porque si no hay 52 partidos o 50 partidos, no hay liga. Bueno, pero eso siempre se puede negociar, Ajá. ¿entiendes? De cómo meter los partidos, rehacer calendarios Ya, o. ya, ya. Vamos, que no quieren llegar a esa posición. Sí. Porque cerrar una temporada entera en la NBA es mucha pasta perdida tanto para equipos como para jugadores. Ajá. Y el problema que hay sobre todo es eso, que los jugadores que más pasta han ganado y los jugadores que más dinero han podido acumular en estos contratos, pues bueno, pueden sobrevivir, pero los jugadores de equipo y los que no tienen contratos garantizados o no tienen un salario muy alto son los que más lo pueden Pero sufrir. una pregunta, no entiendo lo del reparto porque las franquicias ofrecen, hacen unos contratos, ¿no? Y es el sueldo del jugador. ¿Qué pasa? Que eso sería el máximo que podría, se tocaría los Claro. máximos. Claro, eso es el general, el bruto general, el 57% es para salario de Ya, jugadores. ya, ya. Entiendo. Lo que estaba hasta ahora. Pero vamos, al final es problema de pasta, que digamos, los propietarios quieren ahorrarse dinero y los jugadores no quieren ceder tanto. Pero ese 3% de coyuntura que hay ahora mismo, ¿cuánto puede suponer en dinero? ¿Para tanto A dinero ver, es? pues lo tenía por aquí apuntado. Lo tenía por aquí apuntado. Lo que pasa es que no sé. Bueno, mientras lo busca Fer, mientras lo Sí. busca Fer, una pregunta. ¿Vosotros creéis que por parte de los jugadores esas alternativas que están planteándose de crear una liga o incluso un equipo de superestrellas que estén paseándose por haciendo gira por Europa mientras dura el lockout, ¿creéis que es una forma de presionar a la patronal diciéndole, bueno, que sepáis que si no se llega a un acuerdo nosotros tenemos otras opciones? ¿O es realmente que los jugadores no quieren estar un año parado? Hombre, yo. Mira, Sí, habla, perdón. espera, espera, ese 3%, a ver que lo tengo aquí puesto en una web, que lo he buscado, son unos 4 millones de dólares por franquicia. 4. 4 millones. Tú date cuenta que igual para Nueva York o Los Ángeles no es dinero, pero para otras franquicias que están más jodidas sí que es un pellizco importante. Y ahora enlazamos con lo que dice Paco. Yo te digo lo último que ha comentado Amar Stoudemire, que dice que si les cierran el chiringo, si les cierran la liga y que no pueden jugar con sus equipos, que por qué no montan ellos su propia liga. Los jugadores montar su propia liga. Y ojo con esto, porque igual no es una liga, digamos, oficial ni nada de esto, pero con los partidos de exhibición que están montando Carmelo Anthony, joder, lo diré, Chris Paul, tanto LeBron James, están generando muchísima expectación y el dinero que están sacando publicidad y todo eso es bastante importante. Y ya te dejo a ti, Puskas, perdona, No, te he interrumpido. que venía, o sea, diciendo que lo de la liga, yo creo, o sea, que montar otra liga alternativa me parece complicado, ¿no? Porque tiene que haber, ellos que la pueden montar, nos juntamos a jugar, pero es que necesitan pabellones, necesitan, o sea, para tener esos salarios, necesitan una estructura. Que o hay gente detrás que la respalda y con mucho dinero, o realmente va a ser No, hombre, difícil. esto Lo lo que habrá dicho él lo han en honor a la superestrella, ¿sabes cómo te en digo? plan De de eso, juntarse. partidos exhibición, no sé qué y tal, pues eso sí, y Efectivamente. seguramente, pero el problema, claro, que partidos exhibición y tal tienen éxito para ir a ver a Stoudamire, a Kobe Bryant, a demás, ¿no? Pero para ir a ver a los gregarios de la NBA no va a ir ni el tato. Y Ni el esos tato. son los que realmente van a tener los problemas económicos, porque incluso esta gente, Kobe, toda esta gente que gana 20, 20 y tantos millones de dólares al año, más Efectivamente. publicidad, más no sé qué, que estén un año, pues les tocarán el bolsillo, pero tampoco se arruina. El problema son los que no, lo necesitan casi para comer, como quien dice. No sé si estuve leyendo, no me acuerdo si era un periódico de Boston o en el de Nueva York, que se referían a eso que está diciendo, pues que los jugadores con sueldo más bajo, que ya están presionando, digamos que ya están dando su brazo a torcer para que los jugadores acepten el 50% de beneficios. Porque claro, ellos están viendo que, ojo, que el tiempo que pasa es dinero que no están embolsando. Claro, sí, si se alarga la cosa, lo que salen perdiendo son ellos, claro. Y si no, nos vamos a China a jugar, Yo que hay un montón de jugadores. leí que esto se va a desbloquear, muy probablemente va a ser ya y va a dar el brazo a torcer los jugadores, ¿no? El día 1 de noviembre, que es cuando debieran de cobrar la primera nómina de la temporada, y no la van a cobrar, evidentemente. Entonces, ahí va a ser cuando lleguen, digamos, las grandes presiones de la gran mayoría de los jugadores, ¿no? Y les presionarán a las grandes estrellas diciendo, vosotros sois los que os lleváis el gran dinero, pero hay uno, dos o tres en un equipo. El resto somos los que cobramos poco y sin el resto, sin 8, 9, 10, 12, 11 jugadores, la gran estrella tampoco vale para nada, ¿no? La rebelión de la clase media, entonces. Sí. Los indignados. Eso es. Saldrán por ahí, Pues eso. por Washington y tal. que si no, ya te digo que nos vamos a jugar a China, que están poniendo pasta encima Y de. sí, y si no, que se vengan a jugar al Al Fuenla. equipo, no, no, no, al de Fuenlabásquet, al de Fuenlabásquet que tenemos por ahí al equipillo, Sí, que que lo necesita. un par de refuerzos no nos vendrían Un nada mal, base, así por que. favor, necesitamos un base. Oye, pues Calderón no jugó en el Fuenlabrada. Sí, pero la pena que no es propietario como Tony Parker de las Asvel. Bueno, pero lo podemos hacer propietario en cualquier Vale, momento. vale, vale. O miembro de honor, lo que quiera él. ¿Tú crees que querrá invertir en nosotros? Hombre, tampoco pedimos mucho. Pero somos una inversión con un fondo de garantía que nos coge el Moody's este y nos pone un negativo que vamos. Bueno, yo estaría entre el triple A y el triple B. Eso así me Aunque. gusta. Para que los oyentes, la gente que nos oiga, las cuatro personas que nos van a oír, porque hemos perdido toda nuestra audiencia, Puskás. Ya no tenemos audiencia. Pero ahora ya solo nos queda recuperarla. Que es lo más bonito, es lo más bonito, el reto más bonito, Yo recuperar a sé nuestra gente. que nos están esperando, yo sé que están ahí, no se han olvidado de nosotros. Pero Ansiosos. que Azcal, que nosotros somos como Wright, peor no lo podemos hacer. Sí, efectivamente, efectivamente. Pero eso sí, prometemos que la vuelta no será después de 17 o 18 meses. No, no, esto será, vamos a intentar volver prontito. Esto quizá lo tenemos que haber dicho al principio del podcast, pero nuestra idea es intentar hacer un podcast mensual. Ya veremos si se puede agilizar y hacer algo más, pero No cada 2 semanas, ¿verdad? entrega mensual, por lo menos, como las magazines, ¿no? Sí. Como el Y Fuenlaoe o ojo. algo de eso. Y ojo que igual el siguiente podcast puede estar interesante, ¿no? Porque esperemos que estemos nosotros tres y sobre todo Taber para hablar Tenemos que. de De polémica. polémicas, de polémicas. Auguramos muchas polémicas. Relacionado con el lockout de la NBA y algún jugador, Con ¿no? algún jugador, con algún patrocinador, con muchas cosas, y hay mucho de lo que hablar. Sí, por Bueno, eso hemos bueno, bueno. vuelto, porque hay que hablar. Pero puja, cuando las cosas van bien te escondes. Sí, yo soy al revés de la mayoría, ¿no? Yo estoy en los malos momentos. Joder, macho. Eres portador de malas Que no, noticias. hombre, soluciones, buscamos soluciones, Pues consejos. bueno, chico. Pusca, despídete, hombre. Bueno, pues nada, voy a dejar de hablar ya y me congratulo de poder haber compartido otros minutos de tertulia con estos dos grandes cracks y espero que os guste nuestra vuelta, que fuese esperada y que volvamos a que nos volváis a escuchar pronto. Muy bien, señor Don Azcal, despídete y haz algún apunte de esa medalla que se llevó España este verano y tal. Sí, campeones, campeones de Europa y bueno, pues también trataremos, a ver cuando esté Taber por aquí, ya trataremos de echarle un vistacillo atrás, ya casi con un mes de la medalla colgada. Y bueno, pues igualmente, como ha dicho Puska, ha sido un placer enorme volver. Hemos batido yo creo que uno de los récords, que es que nos haya salido un podcast por debajo de la hora, que también es importante. Rondando los Y 40 bueno, minutos, ¿eh? sí, hoy nos hemos portado. Y nada, hacer presión por ahí para que la próxima vez Taber no tenga problemas de intendencia, podemos decir. Sí, Mujeres, algo bueno. relacionan con el ejército, ¿no? Joder, mujeres Sí, del sí. mundo, dejar que vengan a mí, vuestros maridos. Eso Que es, si es eso que es. parece mentira, ¿cuántas veces vuestros maridos han pillado estando a mi lado? Nunca. Nunca. Si no van a engañar ni nada, no bebemos, no hacemos Pero nada. Puskás, Taber no tenía un admirador o una Una admiradora que le admiradora, mandaba pero emails. murió ya esa admiradora, yo creo. No jodas. Sí, murió ya, o sea, murió como admiradora, quiero decir. Ah, bueno, ya no la admira. Se habrá buscado sustituto, Hombre, ya. Pero bueno, que vuelva después de un año y también. pico sin escucharle. Pero da igual, lo va a volver a escuchar y va a volver, y va a volver seguro. Pues muy bien, Taber, que sepas cuando lo oigas que te han cambiado por Manel Comas. Ahí lo dejo. O te deja bigote o la hemos Oye, liado, que la perilla ya no vale tal vez para no será el mediador este de Bill Stern, ¿no? nada. Pues puede ser. Yo creo que Porque él seguro que va con Mutombo ahí y la va lía, con ya sabes que Mutombo y su fijación lo por. arreglan todo en un momento. Dicen, a ver, aquí vamos a poner lo que tenemos encima de la mesa y a ver quién gana. O sea. Pero ahí no No hay hay más de qué reducción del hablar. 53%, ¿eh? Joder, o se va al 100%. No quiero ni verlo eso, cómo iban a salir de ahí. Bueno, chicos, pues yo también me despido. Espero que a la gente que lo oiga haya pasado un rato agradable, sobre todo con con estos dos bichos que tengo aquí por las ciberondas, que nos han explicado un poquito cómo está confeccionada la plantilla del Fuenlabrada. Y bueno, a ver qué nos hace Rai, que hablaremos de él seguro en el siguiente podcast, a ver si hace otro menos 19. Con esto y un bizcocho, hasta la próxima. Adiós.